Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Hoy nos acompaña la maestra Bridget Zavala Moynihan. Ella es antropóloga con especialidad en arqueología y es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Históricas. Nos acompaña también el arqueólogo José Luis Punzo Díaz, maestro en historia e investigador del Centro INAH Durango. Y desde luego también la responsable y conductora de este programa, la pasante de maestría en historia, Ischel Gamis Pérez. Queremos empezar como una introducción a lo que va a ser nuestros temas relacionados con la época prehispánica. Por eso hemos invitado a estos dos investigadores, estudiosos del tema, que trabajan en campo, que han estado estudiando estas civilizaciones. Y queremos empezar con desterrar algunas ideas que tenemos la mayoría desde nuestra formación básica, ¿sí? Que sería esta idea de que en el estado de Durango había únicamente cazadores-recolectores, que eran nómadas, que vivían allá por la sierra, que no tenían asentamientos fijos. Bueno, sí, efectivamente, uno de los graves problemas con los que nos encontramos, los que trabajamos la arqueología en el estado, es que hay una serie de mitos muy arraigados entre la población que vienen desde hace muchísimos años y que, bueno, pues hacen ver de una manera un poco peyorativa, o más bien bastante peyorativa, a los grupos indígenas que vivían en el estado de Durango como muy simples, como pigmeos. No, nos hemos encontrado todo tipo de calificativos sobre ellos, que eran resbalosos, que se escondían abajo de las piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, justamente nuestro trabajo pues ha consistido en hablar sobre este tipo de mitos y bueno, pues dar una respuesta mucho más certera a esto, viendo la complejidad y una enorme complejidad y una profundidad histórica grandísima que tiene el estado a nivel arqueológico, ¿no? Definitivamente en nuestros estudios, las investigaciones que se han hecho a través de todo el estado, que está poco investigado, pero las pocas zonas donde sí se han investigado, tenemos asentamientos complejos, con casas, con todo lo que necesitas. Entonces, esa idea viene en parte como un prejuicio en contra de las zonas desérticas. El norte no tiene nada porque en el norte es puro desierto y uno se imagina como una Sahara. Como si la Sahara estuviera totalmente desierta, pero bueno, sin absolutamente nada. Y en los últimos 20 años, la arqueología del norte en su conjunto ha cambiado y despejado las cosas por completo. Y en los últimos 10 años, pues ya vemos que Durango estaba muy poblado en la época prehispánica. Ustedes hablan de estos últimos estudios que se han descubierto, digamos, centros poblacionales importantes dentro de nuestro estado. ¿Dónde estaban ubicados, no? O sea, ¿cuáles eran las zonas más pobladas? Es una pregunta interesante porque obviamente estamos hablando de miles de años, entonces esto cambió mucho a lo largo del tiempo. Lo que nosotros sabemos es que cuando menos para los momentos alrededor de la mitad del primer milenio después de Cristo, más o menos en esos momentos, sabemos que la zona que estaba más habitada de Durango eran los valles orientales de la Sierra Madre. O sea, toda esta franja de valles fértiles, que es donde actualmente también está más poblado el estado. Vamos a decir toda esta franja que viene desde los valles de Xúchil, Puanas, del Valle de Guadiana, Nombre de Dios, pasando después a Guatimapé, Santiago Papasquiaro, subiendo al norte por Tepehuanes, hacia la zona de Santa María del Oro. Toda esta franja de pastizales fue la más ocupada hacia esos momentos, ¿no? Y los grandes sitios pues se encuentran en todos estos lugares, ¿no? Tenemos sitios importantísimos, por ejemplo, como la Atalaya, cerca de Villa Unión. Tenemos el sitio de la Ferrería, aquí ya en las márgenes de la ciudad de Durango, ¿no? Tenemos sitios como el Cañón del Molino, en el Valle de Guatimapé, Hervideros, cerca de Santiago Papasquiaro, el Zape, ¿no? Más al norte. O sea, tenemos una gran cantidad de asentamientos muy grandes, ¿no? En ese momento parece sí que la población se concentraba más en esta área. Pero bueno, esto fue cambiando en el tiempo y, por ejemplo, sabemos que sí, cuando llegaron los españoles, la zona más poblada del estado era la sierra. y esta zona de los valles tenía una habitación mucho menor. No es que no la estuvieran aprovechando, sino que nada más simplemente eran menos y la aprovechaban de maneras diferentes, ¿no? Los grupos indígenas que aquí vivían. Y los españoles, bueno, pues generaron todo un proceso de apropiación de los espacios que a ellos les parecían importantes, como por ejemplo la ciudad de Durango, todos estos valles agrícolas y ganaderos en la región, y bueno, pues fueron desplazando y fueron reconfigurando estas poblaciones indígenas y las fueron arrinconando hacia lugares menos interesantes para ellos, como era la sierra, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en la época de la colonia la sierra era un lugar que prácticamente no tenía interés económico para los españoles. No explotaban la madera, la explotación maderera vino muchísimo tiempo después, ¿no? ¿Por qué antes de que llegaran los españoles se dio este desplazamiento de los valles hacia la sierra? Creo que parte de lo que se está construyendo ahorita en el estado de Durango a través de la arqueología ya científica, pues responder estas preguntas, ¿no? Tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, una de las preguntas que sí tenemos puntuales es esa. De hecho, no es solamente en Durango que vemos esta baja demográfica en el siglo XIV-XV, sino se ve en una región mucho más amplia que va desde el sur de Arizona abajo, y los únicos lugares que estaban densamente poblados, como habían estado en los periodos antes, son la costa de Sinaloa y Nayarit, y en la parte de la esquina norte entre Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona, las cuatro esquinas, esa zona. Entonces, todo este otro espacio vio una baja demográfica que no sabemos a qué se debe. Hay investigadores de Arizona, Paul y Susie Fish, que proponen posibles vectores de epidemias que llegaron antes de la llegada de los españoles, pero es un proyecto de investigación que ellos ahorita están viendo si eso tiene posibilidades para una explicación para el sur de Arizona. Hay posibilidades que simplemente no los estamos viendo, que como cambia un poco el modo de vida, que es mucho más efímero y como no son sitios grandes, entonces no los trabajamos, no los investigamos y asumimos que no están, pero resulta que ahí están. Entonces tenemos muchas preguntas por responder y en eso estamos. Como que se piensa mucho que estos grupos eran grupos aislados, que no había una civilización como tal, que no tenían una cultura, que no había, por ejemplo, contacto con otros grupos, con otras civilizaciones. Bueno, vamos a empezar con la palabra cultura. Okay. Todos tenemos cultura. Si somos nómadas, cazadores, recolectores, que vivimos tres en una cueva, tenemos una serie de normas que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Cultura es cualquier cosa que no está normada por nuestra biología. Entonces, tenemos, por ejemplo, momentos que dicen cuándo comer y qué comer, ¿no? Esa es cultura. Por ejemplo, aquí sabemos que las hamburguesas, que tú si te quieres comer una buena hamburguesa, tú sales a las 8 de la noche. Esa es cultura duranguense. Cultura no es piano, ni pirámides, ni cosas en un rango de alto complejidad. Entonces, todas las culturas tenían cultura. Toda la gente tenía cultura. Es que volvemos con estos mismos conceptos, ¿no? Yo creo que lo que dice Bridget es muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos estudiando sociedades no occidentales y sociedades que no tenían los mismos valores culturales, como dice bien Bridget, que nosotros. Entonces, por ejemplo, comercio. Hoy día, ¿qué entendemos por comercio? O sea, el comercio lo entendemos como un intercambio de bienes en donde hay alguna ganancia o hay algún tipo de cuestión, ¿no? En ese sentido, en el pasado y en muchas de las sociedades en el mundo, esto no fue así. Las cosas se dieron de maneras muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar nosotros en la época prehispánica? Es sobre, por ejemplo, la interacción. Esa interacción entre grupos es innegable en Durango. La gente de Durango tenía un amplísimo conocimiento e interacción con grupos de los más diversos lugares. Tenemos aquí presencia, una interacción fuertísima con la costa de Sinaloa y Nayarit. Esa es la más evidente y la más fuerte que tenemos nosotros identificada a nivel, por ejemplo, de la iconografía, es decir, de los dibujos que compartían, ¿no? De toda esta que representaba sus creencias, ¿no? Sus mitos, su religión, si la queremos llamar así, también esa es otra palabra que hay que tomar con mucho cuidado. Y bueno, pues también había una interacción fuertísima hacia el sur, que tenemos también evidencias clarísimas que nos llevan hacia el occidente de México, hacia zonas de como Guanajuato, como Jalisco, Zacatecas, por supuesto, incluso hasta Michoacán. Tenemos cosas que también nos llevan hacia Teotihuacán, como la gran metrópoli prehispánica que hubo en la primera mitad del primer milenio, ¿no? Después de Cristo. Pero también tenemos cosas que van hacia el norte. que nos relacionan con Paquimé, Chihuahua, nos relacionan con el suroeste de Estados Unidos, como decía Bridget, ¿no? Esta región de las cuatro esquinas, con los Hopi. O sea, vamos, Durango, por su posición geográfica, fue una carretera donde pasaron ideas, gente e interacciones a lo largo de miles y miles de años. Eso es algo importantísimo. Y también es un punto justamente donde probablemente se encontraron estas dos grandes tradiciones, esta gran tradición más sureña y una tradición más norteña. Y aquí encontramos todo mezclado. También por eso la arqueología de Durango es tan complicada, porque tenemos todo. Entonces, de repente es muy difícil saber qué es qué o cómo diferenciar qué, estas cosas, ¿no? Pensar la historia. Yo creo que hay dos mitos muy importantes de los cuales pudiéramos platicar y que son enraizados en nuestra sociedad duranguense. El primero es el de los pigmeos. Nos hemos dado la tarea de realmente tratar de investigarlo, o sea, qué es lo que pasó. Ahorita tenemos un proyecto de investigación en la sierra sobre casas en acantilado que va justamente para tratar de dilucidar este problema. ¿Qué es lo que pasó? En los años 30 se empezaron a descubrir o se empezaron a interesar la gente por estas pequeñas casas en cuevas, sobre todo en el área del Mezquital, en el Cerro Blanco. Estas cuevas, por sus condiciones, al norte del trópico, condiciones muy secas en estas cuevas, pHs muy adecuados en las tierras de estas cuevas, genera procesos naturales de momificación y de preservación increíbles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que de repente la gente se empezó a encontrar momias. Y entonces un profesor importantísimo para la historia de Durango, ¿no?, don Everardo Gamis, fue quien se interesó en esto. Yo creo que podría decirles el primer duranguense que se interesa en esto de manera un poco más, ya más allá del simple coleccionismo o lo anecdotario. Y él empieza a hacer una investigación sobre esto. Él sube a la sierra, se da cuenta que están estas momias, las trae. Se hace un gran revuelo a nivel estatal primero, ¿no?, diciendo que se habían descubierto estas momias, que son momias de pigmeos. Él dice porque eran unas momias chiquitas, ¿no? Se encuentra que las casas tienen puertas chiquitas, etcétera, etcétera. Entonces dice, pues, pigmeos. Esto causa tal revuelo que llega a nivel nacional esta noticia sobre los pigmeos y se envían arqueólogos de lo que en ese entonces, bueno, todavía no era el Instituto Nacional de Antropología, sino que era la Dirección de Estudios Arqueológicos. Mandan a un arqueólogo llamado Rubín de la Borbolla, quien viene y hace un estudio. Rubín de la Borbolla se da cuenta que no, que estas momias son de gente de normal, pero que son niños. Recientemente tuve la fortuna de encontrar el estudio que se hizo de antropología física en los 30 de esas momias. Y entonces ya lo tenemos ahora y tenemos hasta las fotos de las momias. Y pues son fotos de un niño de 5 años y una niña de 6 años, que eran estas momias de pigmeos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se publica este libro en Durango, que nos sirvió como libro de texto a muchísimas generaciones, ¿no? Esta historia de Durango del profesor Everardo Gamis, en el cual él pone esta parte de los pigmeos y obviamente esta cuestión de investigación más científica, pues no se le da la difusión, como siempre pasa, y pues se convierte en un mito que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y que hoy día uno va caminando por el Mezquital o por Pueblo Nuevo, por cualquier lugar de estos, y la gente sigue totalmente en la idea de que, bueno, pues... Convencidos de que eran pigmeos. Pero bueno, ya hemos hecho muchísimos estudios y no hay pigmeos. Las puertas son más bajitas porque resuelven un problema térmico. O sea, aquí tenemos un clima muy extremoso, ¿no? Tenemos inviernos muy fríos y tenemos veranos muy cálidos. Entonces, las puertas pequeñas son una solución de la misma forma en que cuando hace mucho calor cerramos las persianas en nuestras casas para que no nos pegue el sol y se caliente la casa. Y también cuando es invierno, no abrimos la puerta para que se salga todo el calor, ¿no? ¿Y cuál es el otro mito? El otro gran mito, el de los caníbales. Ese es un mito que, pues, no es mito. Ah, eso sí es cierto. Ese no es mito, ese sí es realidad. Ese parece ser, sobre todo lo que hemos encontrado últimamente, por ejemplo, de ese mismo proyecto de la sierra, una de las cosas que estamos encontrando es que sí hay muchos huesos humanos y hemos encontrado huesos humanos donde sí parecen tener huellas de corte. Es decir, que sí los estaban destazando. En todas las fuentes históricas tenemos una gran cantidad de menciones sobre el consumo de carne humana. Lo que hay que ser importante de esto no es que sea una parte de la dieta, pues. O sea, no es de que vamos a comernos una gordita de carne humana, no. Es importante que no quede ahí así como mito a medias, porque no en todos los contextos. No, claro. Comiendo o destazando, sino no estamos hablando de una cosa generalizada e involucrada en la vida diaria. son casos aislados. Entonces, sí tenemos presencia y evidencia de, pero no es algo que se estaba haciendo todos los días. Podría ser parte de un ritual. De hecho, es un ritual. La ingesta de carne humana, en general, en todas las sociedades, es parte de un ritual. Y como todos los rituales, son eventos especiales que pasan en fechas especiales y en contextos especiales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la sierra, justamente cuando llegaron los jesuitas y los franciscanos a Durango, ellos mencionaron esta ingesta de carne humana que les parecía horrorosa y todos los epítetos que uno le queramos poner ahí. La realidad es que existía justamente una especie de guerra ritual entre grupos enemigos. Entonces, cuando se capturaban unos a otros, pues hacían este tipo de festines que culminaban con este ritual de ingesta, ¿no? Esto creo que pues es muy importante mencionarlo porque son las cuestiones, como dijimos, de la cultura. Para nosotros es un tabú en nuestra cultura occidental, porque nos parece horrible y terrible. Simplemente son patrones de cultura muy diferentes y que hay que revalorarlos en su propia dimensión, ¿no? Otro aspecto importante que me gustaría que tocaran es el aspecto relativo a la agricultura. Porque se habla que no había agricultura, que se sembraba, bueno, si es que se ha podido descubrir alguno de estos cultivos, ¿no? Claro, claro. Los grupos de Durango definitivamente eran agricultores. Sabemos que están cosechando las mismas cosas que se cultivaban en todas estas partes, sino sabemos que el maíz, el frijol, la calabaza, también el agave, parece ser que fue una producción dirigida y domesticada. Tenemos indicios también de algodón, tenemos indicios de chile, uh-huh. En algunas de amaranto. Y como dice Bridget, algo fundamental de entender es que Durango y sobre todo la zona de los valles, volvemos otra vez a lo mismo. La zona de los valles es una zona supremamente fértil en la cual de manera natural existen estas cuestiones. Por ejemplo, una cosa fundamental que muchos no sabemos es que en Durango, en el Valle de Guadiana, se da de manera natural el teosinte. El teosinte es el abuelito o el ancestro del maíz, la planta a partir de la cual se domesticó, porque el maíz sabemos que es una planta que se fue seleccionando, pues es un proceso humano el que genera el maíz que nosotros comemos hoy día. No es que exista así en la naturaleza, sino que se fue creando. Lo que es importante de esto es que aquí sea de forma natural, lo cual quiere decir que Durango y el Valle de Guadiana y estos valles son valles en donde las condiciones naturales son ideales para la agricultura del maíz, igual que el frijol. Si volteáramos ahorita alrededor de lo que es la ciudad de Durango, no estaríamos viviendo en esta parte baja, estaríamos viviendo en todos los cerritos. Casas generalmente en cuadritos que comparten una con la otra. Tal vez nuestra milpa está en la parte abajo del cerro, al lado del río. Es muy importante porque también a veces pensamos que Durango es más seco de lo que es porque se nos olvidan las presas. Este valle desemboca en los ríos. Y es una cazuelita fabulosa para justamente todos estos productos agricultores, para tener un jardín increíble en la base de cada uno de estos cerritos. Arriba de esos también puedes tener tu espacio público, ¿no? Sino como eran estos patios o a veces patios hundidos. En varios de los sitios también tenían el juego de pelota, entonces invitas al compañero del cerro de al lado a que venga a echarse una cascarita, pero creo que tenía como pintas un poco más rituales. Había dos sitios más grandes donde se llevaba a cabo mucha de la actividad cívico-ceremonial, que son la ferrería y el sitio de Navacoyán. Estos dos lugares eran donde se daban algunos de estos intercambios y estas conexiones con otros lugares. También hay muchas más estructuras que indican actividades como más públicas. Tenemos que imaginarnos que estas personas tenían estos edificios que no eran edificios habitacionales, ¿no? Justamente estas canchas de juego de pelota, estas pequeñas pirámides como las dos que tenemos en la ferrería, que son singulares en ese sentido, o sea, no hay muchas más que ellas. Pero eran lugares también para observar los astros. Eran lugares donde se paraban la gente en la mañana y veía el salir del sol atrás de la Sierra del Registro. Y todas las estructuras que tenemos, todos los patios, las pirámides, los juegos de pelota, están marcando muchos puntos del paisaje, cerros que eran sagrados para ellos seguramente, y que están marcados por días especiales en los cuales salía el sol. Entonces ellos tenían todo un calendario solar que podían ver todas las cuestiones de la agricultura, ¿no? En la ferrería, en la pirámide de la ferrería, podían ellos observar los solsticios, los equinoccios. Pues yo agradezco mucho a la antropóloga especialista en arqueología, la maestra Bridget Zavala Moynihan, e investigadora muy orgullosamente de nuestro Instituto de Investigaciones Históricas. También tenemos al arqueólogo José Luis Ponzo Díaz, maestro en historia e investigador del Instituto Nacional de Antropología. Y desde luego, Ischel Gámez Pérez, que va a estar acompañándonos a lo largo de estos programas. Muchas gracias a ustedes, gracias al público que nos escuchó. Gaby Mier, gracias por la asistencia técnica. Y recuerde que este programa es semanal, aquí lo esperamos a la misma hora. Pensar la historia. Programa del Instituto de Investigaciones Históricas. Producción de XEHT, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Pensar la historia.